al equipo de sus sueños. Y el nuevo capítulo en el culebrón de Robert Lewandowski. Y es que el director técnico del Bayern Múnich, Oliver Kahn, ha reiterado que el Bayern no lo va a soltar y que cuenta con el polaco para la nueva temporada. Y el culebrón de Neymar, que nuevamente empieza a iniciar los movimientos en el mundo del fichaje, ya que está en el punto de mira y se especula su pronta salida del PSG. Estos son los movimientos de última hora del mercado de fichajes. Gracias, Adolfo. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 8. Recuerden, desde el miércoles y hasta el domingo, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Como novedad, tiene un menú por solo 13 euros. Tienes la opción de 3 primeros y 3 segundos. Por supuesto, un postre y la bebida. A todo esto hay que añadir por también la excelente atención de Restaurante Yacaré. Información y reservas en restauranteyacaré.es. En el día de ayer se presentó un tremendo susto en el Mundial de Natación de Budapest. Y es que la final del libre de natación artística proporcionó este tremendo susto dentro de los mundiales, ya que la estadounidense Anita Álvarez, entrenada por la española Andrea Fuentes, se desvaneció mientras estaba haciendo su ejercicio y tuvo que ser rescatada por la entrenadora, que se arrojó al agua para sacarla, y por un auxiliar de la competición. El equipo americano informó que no es la primera vez que le sucede. Le ocurrió el año pasado en las pruebas clasificatorias. Se encuentra fuera de peligro y será evaluada en los próximos días para establecer las causas de lo que fue su segundo desvanecimiento en menos de un año. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En el primer partido, es decir, en el partido de la ida, en la final del fútbol colombiano, Nacional ganó con un golazo de fantasía, dice el diario El Tiempo, en el hoy. Y bueno, queda la eliminatoria abierta, está 2-1. Sí, bueno, la información es que con un gol de mitad de cancha, sí, de mitad, un gol que valió 3 puntos y pudo valer, por los 3 goles que hizo Nacional, una artimaña de los que tiene el don del buen pateo, ¿no? Gerson Candelo, así se llama, el hombre que golpeó y que marcó un golazo que le está dando la vuelta a medio mundo. Final del fútbol colombiano. Sí, se jugaron los primeros 90 minutos. Queda el partido de la vuelta. Queda abierto, podríamos decir. Y vamos a ver qué pasa entonces al final, en este torneo del fútbol colombiano, que para cada año cambia de formato prácticamente. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Nos hemos pasado incluso unos minutos. Ya va a continuar Evelyn Lambert con toda la música y con todo el entretenimiento aquí en la programación de Latinos RTV. Que tengan un resto de día muy feliz. El saludo de Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Igualmente, Carlo Angulo, John Valencia, Shailin Vanessa y este servidor, Jorge Rivera. Este 24 de julio celebramos a lo grande en Cuchoteca La Nuera la independencia de Colombia con la presentación de Chucho Nuncira. Esa mujer se...